Geometría y Ajedrez. Parte 3. 2 de octubre del año 2009. Compilación del maestro nacional de ajedrez, David Rangel Tapia. San Luis Potosí, México. Ardió Luqui, las madre de la humanidad. Ardies el esqueleto restos fosilizados de una mujer Ardipithecus ramidus, estimado a partir de la datación radiométrica de 4,4 millones de años. Los fósiles de A. Ramidus se encontró por primera vez en Etiopía en 1992, pero que ha tomado 17 años para evaluar su importancia. Ardies más primitivo homínido que el conocido Australopithecus esqueleto, Luqui. Permanente a las 4 pies de alto 120 de alto y pesa alrededor de 110 libras 50 Ardi fue ligeramente menor que Luqui, pero casi el doble de su peso. El esqueleto fue descubierto en un sitio llamado Aramis en las áridas tierras baldías cerca del Valle Bajo de Laos en Etiopía en 1994. Aunque no se sabe si las especies Ardi ya se habían convertido en Homo sapiens. El descubrimiento es de gran importancia, ya que Ardi es el más antiguo y conocido homínido fósil. El descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos dirigido por el antropólogo de UC Berkeley, Tim D. Witte, y fue analizado por un grupo internacional de científicos que incluía Owen Lovejoy y la partida del equipo de la biología. El 1 de octubre de 2009, la revista Ciencia publicó un de acceso libre colección de 11 artículos, que detalla muchos aspectos de la A. Ramidus y su entorno. Los investigadores deducen de la forma de la pelvis Ardi y las extremidades y la presencia de su oponible dedo gordo del pie que era un bípedo facultativo. Bípedo cuando se mueve sobre el terreno, pero cuadrúpedo cuando se mueve en las ramas de los árboles. Ardi tenía una capacidad para caminar más primitiva que los homínidos más tarde, y no podía caminar o correr largas distancias. Los dientes sugieren omnívora, y son más generalizadas que las de los simios modernos. La palabra Ardi significa planta baja y la palabra Ramid significa raíz en la idioma afar. Luqui también recibió un segundo nombre amárico, nombre Dinkine o Dinkenes, que significa eres hermosa o eres maravilloso. Es el nombre común de Al 288-1, el esqueleto casi el 40% completo de un Australopithecus afarensis espécimen descubierto en 1974 en Adar en la Valle de Aguas, de Etiopía, depresión de Afar. Luqui se estima que vivían 3-2 millones de años. El descubrimiento de este homínido era importante como el esqueleto muestra evidencia de la capacidad de cráneo pequeño similar a la de monos y de bípedo a pie en posición vertical similar a la de los seres humanos, proporcionando más evidencia de que la bipedación precedida aumento de tamaño del cerebro en la evolución humana. En 1994, un nuevo homínido, Ardi, se encontró, haciendo retroceder la fecha de homínidos más antiguos conocidos a 4,4 millones de años. Los detalles de este descubrimiento fueron finalmente publicados en octubre de 2009. Pintura rupestre. El arte prehistórico abarca todas las formas artísticas desarrolladas durante la prehistoria. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Este arte tiene en Occidente sus comienzos aproximadamente sobre el año 25 a.C. a principios del Paleolítico Superior, aunque hay muestras de manifestaciones artísticas anteriores propias de la etapa musteriense del Paleolítico Medio. Alcanza sus momentos de mayor importancia durante el periodo magdaleniense, hacia unos 15 AC. Tienen gran importancia las manifestaciones artísticas de tipo figurativo. Pintura y escultura. Las muestras más primitivas de arte rupestre están constituidas por huellas de manos cercadas con trazos rojos, ocres, negros o amarillos. Series de puntos, de discos. Ejecución de simples siluetas, seguidas luego de dibujos lineales. Todo ello realizado todavía con tintas planas. La evolución paulatina de este arte condujo al apogeo pictórico de la época magdaleniense caracterizado por el triunfo de la policromía y el naturalismo, así como por el aumento de temas y obras realizadas. No obstante, una característica de la pintura del Paleolítico es la ausencia casi absoluta, salvo muy contadas excepciones, de la figura humana. Lo que sí existe es la representación de figuras antropomorfas vagamente insinuadas, siendo también frecuentes los dibujos de trampas, líneas y signos tectiformes al que se le supone un significado y tienen forma de techo o cabaña. Ritos y magia en el arte prehistórico. Durante mucho tiempo se tendió a considerar que las manifestaciones artísticas de los hombres primitivos debían tener un sentido práctico. Además, las pinturas rupestres se hallan en cuevas de difícil acceso, y la estatuaria que nos ha llegado pertenece a dioses votivos. Se considera que el hombre primitivo siempre ha tenido fuertemente arraigado en su vida un omnipotente sentido mágico, con el que ha pretendido dominar las fuerzas naturales adversas, o potenciar las favorables. La magia es la forma que tenía el hombre de enfrentarse a esas fuerzas naturales y ponerlas a su servicio. Los hombres primitivos creían que poseyendo el símbolo o la representación de las cosas, se poseía la misma cosa. Pero la pintura prehistórica no narra, muestra la realidad inmediata al ser humano, aquella que el hombre necesita dominar para poder subsistir. No hay nada de superfluo en la pintura, es consecuencia de la necesidad más que del disfrute. No se encontró mejor explicación que atribuir la presencia de arte a la presencia de ritos religiosos, y en la medida en que la religión prehistórica pretende el favor de los dioses a la magia. Hoy en día eso no está tan claro. El arte aparece con los hombres modernos, el cromañón, que según Juan Luis Arzuaga se diferencian de los neandertales, fundamentalmente, en su capacidad simbólica, la cual le permite crear sociedades más complejas, lo que les dará una ventaja decisiva en el mismo nicho ecológico. A la larga el neandertal se extinguiría. Esta capacidad de crear símbolos, como adornos, permiten a los cromañones reconocerse entre sí en cualquier parte y circunstancia, y ayudarse en caso de necesidad. El adorno identifica al individuo como perteneciente a la misma especie y a la misma cultura. Es de suponer que la mayor parte de este arte estuviera hecho con materiales biodegradables, por lo que han desaparecido, y solo nos han llegado los que estaban hechos en materiales más duraderos, piedra y metal, y los más protegidos de las inclemencias del tiempo, pinturas rupestres. Magia y números. El 4. Siguiendo el sistema tradicional de sustituir números por letras, el nombre de María Antonieta, reina de Francia, la 13, número generalmente considerado fatídico. Pero en la prueba del 9, el resultado de 13 es 4. El 4 no es considerado un número de mala suerte, sin embargo, María Antonieta se casó con el Delfín el 16 de mayo de 1770. 16 es múltiplo de 4, dicho de otro modo, es 4 veces 4. Fue la desdichada esposa de Luis XVI otra vez 16 que es 4 veces 4, y nació un 2 de noviembre 211 igual 13, es decir 4 según la prueba del G. Su vida infeliz culminó en la guillotina el 16 de octubre, nuevamente aparece el 16, 4 veces 4. Por el contrario, en algunos cultos de Macumba que aún hoy se practican en el centro y nordeste de Brasil, las velas se colocan de a 4 en la ceremonia. Cuatro son los floreros que se ubican debajo de la figura de cada santo y el acompañamiento de percusión del ritual solo puede ser realizado por 1 o 4 músicos. Las oficiantes pueden bailar libremente hasta llegar al número de 4 y se hace necesaria una ceremonia previa antes que puedan incorporarse nuevas bailarinas. Asimismo, para honrar a la diosa Yemanjá, se acostumbra así arrojar 4 coronas de flores al mar. En algunas prácticas de vudú o vodó de la República Dominicana, también el ritual es iluminado por grupos de 4 velas y algunos creyentes enlazan una cinta 4 veces sobre su brazo izquierdo. 4 eran las invocaciones a los atlantes de Tula antes de la llegada de los españoles y aún hoy subsiste el hábito de prolongar durante 4 días la fiesta de homenaje al mar en el istmo de Tehuantepec. En la antigüedad, la mayoría de los pueblos se referían a Dios mediante nombres de 4 letras como el Deus latino o el alemán Gott. Para los árabes, Lit, belleza femenina, se analizaba de 4 en 4 entre los componentes del cuerpo de la hembra. 4 son las series o clases de cartas del tarot, 4 las principales casas del horóscopo en el zodíaco y 4 los evangelistas San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo. Para los masones, los 4 elementos básicos para el hombre: tierra, aire, fuego y agua, se hallan por gnomos, sílfides, dragones y sirenas. Todo el tarot se cifra alrededor del 4. Tanto en los naipes franceses como en los españoles hay 4 palos y 4 cartas de cada número. El arcano número 4 del tarot representa la piedra cúbica, es decir, la base del mundo. El hombre se halla rodeado de 4 animales, que simbolizan sus 4 edades: infancia, juventud, madurez, vejez. 4 son las estaciones del año, 4 los cuartos o fases de la luna y 4 los puntos cardinales. Si nos remitimos al profético libro del Apocalipsis, encontramos que son 4 las partes en las que se divide la tierra, 4 las bestias con ojos, 4 los caballos, 4 los ángeles del Éufrates. El 4, número activo, es la tétrada y así como el 1 simbolizaba al padre, el 2 a la madre y el 3 al hijo, este número simboliza a la familia. Como es la repetición de la unidad y también de la diada 2, es el producto tanto de uno como del otro. De este modo genera la casta, la tribu, la familia, la reproducción. El 4 equivale en hebreo a Dalet y en griego a Delta, cuyo equivalente en castellano es la letra D. Se corresponde con el mes de abril y con el día miércoles. Para los pitagóricos era de tal modo sagrado que juraban en su nombre. Para los hindúes había 4 principios inferiores: las pasiones, el cuerpo inferior, el cuerpo astral y la esencia de la vida, y cuatro clases de ajusticiamiento: lapidación, estrangulamiento, cremación y decapitación. El cuaternario, por duplicar al 2, simboliza la doble dualidad, la doble dialéctica. Es el número de la cruz cósmica, los extremos del madero de la crucifixión y las puntas de la cruz gamada. En la Cábala, es el número del planeta Júpiter y para la religión egipcia denotaba al dios Horus, hijo de Isis y Osiris. El número 8. Simboliza la igualdad. Según Pitágoras, designaba la ley natural, porque es el primero que puede dividirse en dos números cuadrados iguales 4 y 4. Se corresponde con el mes de agosto y es el número favorable de los signos de Acuario y Capricornio. En hebreo es Eti y en griego Eta, cuyo valor es similar a nuestra Che. La tradición popular asigna que soñar con él es un aviso de futura pérdida de dinero. Para los griegos, el octavo día era el mejor para encontrarse con los buenos amigos, pero para los egipcios, el día 8 de cada mes estaba relacionado con el pago de diezmos o impuestos. Se le considera habitualmente con un día próspero, salvo para cuestiones financieras. En los arcanos mayores del tarot señala a Temis, el equilibrio. En las antiguas creencias, este número ha tenido singular importancia. El griego Dionisios lo tenía por valor sagrado pues había nacido en el octavo mes. Los hijos varones de los judíos eran circuncidados en el templo al octavo día de su nacimiento y en la fiesta de Yanuka se encendían 8 velas. 8 fueron las almas salvadas del arca de Noé y él fue el octavo que salió del arca. Su propio nombre significa 8 veces 8. Por otra parte, el número de Jesucristo es 888 y se opone al célebre 666 del anticristo. A través de la escritura sánscrita y luego del árabe, su trazo ha llegado a nosotros como un simbolismo gráfico muy similar al de infinito. 8-0-C. Esto resulta lógico pues se considera que simboliza la unión del espíritu con la materia. En geometría corresponde al octaedro tercer poliedro regular. En la cábala corresponde al planeta Mercurio. El número 32. Para los hebreos era el símbolo,